Comportamiento Ganador. Es una producción de Crear Comunicación. Para Alfa FM 963. CG14. Juan José Larrea, soy director del Grupo DIRCOM, un movimiento latinoamericano de comunicación. Es el cuarto encuentro de comunicación interna aquí en Uruguay. Fui invitado por la organización, con gran honor de mi parte, a hablar sobre la comunicación interna desde un punto de vista innovador. Innovador porque muy pocos lo están utilizando en el mundo, ni siquiera diría en la región de Latinoamérica, que tiene que ver con la implementación, la utilización de un cambio cultural dentro de la organización, de toda empresa, pequeña, mediana o grande, y está relacionado a una red social, como puede ser Facebook, Twitter o la que esté utilizando la gente, una red social corporativa. La exposición mía se basó y se argumentó los porqués de la conveniencia, las ventajas, las pocas contras que hay, destacar los temores, que por lo general los temores de la implementación de estas son 3 o 4, el fuerte cambio cultural que hay en una empresa para poder implementar una red social, un obstáculo muy grande que tiene que ver con el director, por la falta de su conocimiento, el diálogo que se produce de manera horizontal y no vertical como estamos acostumbrados, este temor del diálogo en las empresas, por la falta de conocimiento, se tiene miedo a lo que pueda llegar a decir uno u otro, un director o un empleado raso. La participación de la empresa en un mundo digital muy activo y con un resultado que a todo empresario le va a interesar muchísimo. Un alto grado de eficiencia y de producto final en la facturación por todas las ventajas que ofrece la tecnología en la optimización de tiempos, no de esperas y de gestión del conocimiento donde el producto se enriquece más, que uno podría nombrar también la inteligencia colectiva. Nosotros vivimos poderosamente la pasión por la comunicación. Y el último producto es una red social, que es el Facebook de la comunicación en Iberoamérica. Es la red social más grande que hay, no porque lo diga yo, sino por números, que tiene casi 7.600 miembros, entre profesionales y estudiantes iberoamericanos, de la comunicación. La red social, el Facebook de la comunicación, es dircomsocial.com. Juan José Larrea, soy director del Grupo DIRCOM, un movimiento latinoamericano de comunicación. Es el cuarto encuentro de comunicación interna aquí en Uruguay. Estoy por Alfa FM 963. En sintonía contigo.